Bueno. El gran quilombo antifascista. ¿Estamos comenzando? ¿Sí? Bueno. Transmitiendo todos los lunes en punto de las 11 de la mañana. Ni son tan puntuales. Ni son puntuales. Por Regeneración Radio, en el 105.3 de FM para la Ciudad de México y por www.regeneracionradio.org para el universo y el inframundo entero. Llamen a las abuelitas libérrimas, destapen las cervezas bien helorias, disfruten del sol asfixiante del mediodía. No te lo puedes perder. Con una transmisión más del mejor programa de la radio. El gran quilombo antifascista, transmitiendo en Regeneración Radio por el 105.3 de FM y regeneracionradio.org. ¿Comenzamos? El gran quilombo antifascista, sí, el mejor programa de la radio. El mejor programa de la radio. ¡Ay, ya no mamen! Bueno, pues ya llegamos acá al gran quilombo antifascista. Y tantito tarde. Como de costumbre, para no faltar a esta bella tradición. Es nuestro horario, a esta hora queremos entrar. ¿O no? Hacemos lo que queremos, ¿verdad? Y pues bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Ojue? Pues vamos a primero comentar un poco sobre las movilizaciones que se realizaron este 8 y 9 de marzo aquí en la Ciudad de México. Un poquito hablar de lo de Yaquiri y bueno, pues hablar un poco de lo que habíamos dicho la semana pasada, de la historia del 8 de marzo, las luchas obreras y bueno, lo que pensamos acerca de la celebración o conmemoración o como quieran decirle de este día, y despotricaremos un poco seguramente, como siempre lo hacemos, y ya, y habrá musiquita, cheverona, buena para el bailongo. Ajá, bueno, en realidad no tan cheverona, pero bueno, claro que sí. Habrá musiquita, es lo que cuenta. Y pues bueno, como bien decía Ojo, vamos a estar tratando como esta alrededor del 8 de marzo, ¿no? Y la conmemoración del Día de Internacional de la Mujer, ¿no? O más bien de lo que debe ser la conmemoración, el recuerdo de la lucha constante de las luchas de la mujer, ¿no? Un poco hablaremos de su historia, un poco hablaremos de las movilizaciones que se dieron en estas fechas acá en la Ciudad de México y pues eso. Un poquito de esto, un poquito de aquello. Y pues nos vamos a ir con una musiquita para comenzar este quilombo en lo que nos vamos preparando y agarrando la onda. No digas eso. Venimos preparados. Ah, sí, ya traemos onda. Venimos preparados. Somos la onda. Y bueno, pues ahorita regresamos. We'll be right back. para todas nuestras compañeras que día a día luchan en la calle. Para ti, mi amor, con sentimiento, anarquía tropical, con amor y locura. Bueno, pues ya regresamos acá al gran quilombo antifascista, heteropatriarcal y... Claro que no. Ah, no, no era eso tu dicho. Bueno, pues vamos a comenzar anunciando que el viernes pasado, sí fue el viernes pasado, ¿verdad? Salió libre Yakiri Rubí Rubio, salió de la cárcel del centro de reclusión femenil, bueno, la semana pasada. No, de Tepepan, estuvo ahí presa durante varios meses, después de que se defendió de su agresor, de sus agresores, ¿no? Que la secuestraron, que la violaron y que la intentaron asesinar. Ella se defiende y bueno, no, la fabulosa Procuraduría General de Justicia del DF y esta justicia a la que dicen hace justicia, pues lo que hizo fue acusarla de asesinato y encerrarla por estos meses después de pues una batalla, ¿no?, de hacer trabajo, de hacer chamba, la banda que hizo la chamba de difundir esta situación. El 6 de marzo. Ajá, pues el 6 de marzo, el jueves, ¿no?, logra por fin su libertad y aquí Rubí Rubio, ¿no?, no la logra completamente, ella sale libre bajo fianza, un juez reclasifica el delito y dice que en vez de homicidio calificado, ahora va a estar acusada de uso exceso de fuerza de legítima defensa, ¿no? Entonces, pues se debió de haber defendido menos, ¿no? Es lo que dicen estos señores. Exageró en defenderse. Ah, claro, solo iban a asesinarla. Hay que defenderse, pero poquito, ¿no? Es lo que nos están diciendo. Pero bueno, lo importante es que Yakiri salió libre, ¿no? Que Yakiri ya está con su familia, ¿no? Ya está en las calles, sigue acusada, ¿no? Y no hay una acusación contra el cuate ¿no? De los dos hermanos que la agredieron. Uno murió cuando Yakiri se defendió y el otro está libre, ¿no? Que es el que la está acusando de asesinato. Y pero bueno, ¿no? Sí, es bueno saber que ya está fuera de la cárcel Yakiri, sigue con un proceso jurídico, un proceso penal en su contra, tuvo que pagar casi $500,000 para poder salir en libertad, ¿no? Por una fianza de $423,800, ¿no? Por haberse defendido demasiado. Y pues bueno, ¿no? Un poco queríamos empezar con esto, ¿no? Qué bueno que está libre, aunque no esté libre todavía y aunque no sea el único caso, ¿no? De este tipo que hay, ¿no? Lo dijimos aquí cuando hablamos del tema. Este caso solamente es una muestra de los infinidad de casos que existen, ¿no? De este tipo, ¿no? Y pues bueno. Bueno, pues en el había como programadas algunas actividades antes de saber que Yakiri quedaría libre, bueno, libre entre comillas bajo estos términos que la legalidad le permitió, digamos. Y entonces, el domingo 9 de marzo se tenía programada una clausura simbólica del hotel el Hotel Alcázar, donde fue llevada Jackie, ¿no? Y entonces pues nos mandaron la crónica, ¿no? La acción se llama La ruta contra la injusticia. Bueno, este escrito nos lo manda Patricia Karina Vergara Sánchez y pues lo vamos a leer. Dice: unas 100 mujeres y algunos hombres se reunieron este 9 de marzo en punto de las 12 del día frente a la estación del Metro Doctores en la Ciudad de México para participar en una caminata acción por la justicia respecto al reciente caso en donde una joven tepiteña de 20 años fue violada y posteriormente encarcelada por defenderse del agresor. La mayoría de las asistentes vestían de negro y morado y cubrían sus rostros con pasamontañas, antifaces o trozos de tela. Ahí desplegaron mantas y carteles con mensajes por justicia hacia Yakiri y a todas las mujeres que han sufrido violencia machista. Comenzaron la jornada con una mujer encendiendo un incensario y con el humo generando por él, fueron limpiando el camino que recorrerían de aquellas energías que deja la violencia feminicida. Después, mujeres enmascaradas leyeron un pronunciamiento. La clausura del Hotel Alcázar es un hecho que justificamos y consideramos como acto de reparación y resistencia feminista. Queremos hacer memoria, justicia y exigir que se hable con la verdad. Verdad que ubicamos en la voz de Jackie. Verdad que denuncia las complicidades de hombres dentro del sistema de justicia que estuvieron impidiendo la libertad de una mujer que se defendió legítimamente. Verdad que denuncia que el machismo hace parte de las políticas de justicia que privilegian y encubren a los verdaderos culpables. Iniciaron un recorrido que cubriría las mismas calles que recorrió Yakiri Rubio, incluyendo aquellas en donde la secuestraron y llevaron al hotel en que fue sometida a tortura y violación. Las mujeres manifestantes, demostrando su excelente capacidad de organización, llevaban a cabo distintos actos concomitantes durante su recorrido. Algunas, con auxilio de un audio montado en una camioneta, leían explicaciones de lo que había ocurrido en esas calles y hacían reclamos de justicia. Se coordinaban con aquellas que llevaban los tambores e iban lanzando rítmicas consignas de autojusticia feminista. Ante la violencia machista, autodefensa feminista. Ante una violación, machete al cabrón. También avisaban a las y los habitantes de la zona sobre lo que estaba pasando. Alerta vecina, violador en la esquina. Alerta vecina, aquí vive un feminicida. Otras mujeres pegaban con engrudo en las paredes de la zona carteles que denunciaban los hechos. Unas más repartían volantes que parecían un atractivo panfleto publicitario, pero al leerlo se encontraba una denuncia del caso y la forma en que el Hotel Alcázar ha sido cómplice de la violencia hacia Yakiri y otras personas. También había mujeres que tomaron la tarea de ir plasmando con pintura y unas sandalias de goma las huellas de los pies de Yakiri por la ruta que recorrió. Un camino que quedó plasmado en el pavimento y en la memoria de quienes buscan justicia para las mujeres. Cuando llegaron al cruce de las calles, Dr. Liceaga y Jiménez hicieron un alto y denunciaron que en ese lugar, el 9 de diciembre del 2013, Yakiri Rubio fue secuestrada por Luis Omar y Miguel Ángel Ramírez Anaya. La amenazaron con un cuchillo y la obligaron a subir en la moto. Ahí se realizaron algunos actos performance, entre ellos el de un muñeco al que llevaban colgado por el cuello. A este le cortaron un grotesco pene de cartón rosa. Las asistentes lo golpearon con palos y le prendieron fuego. Mientras tanto, leyeron un poema que invitaba a los agresores a no volver a dormir tranquilos. El camino se reanudó y los mensajes recordaban a las vecinas y vecinos de esa colonia que no merecen vivir junto a un secuestrador, violador y feminicida, ni tener alrededor policías ineficientes y probablemente corruptos. Frente al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que está apenas a unos minutos de donde fue secuestrada Yakiri, la consigna fue: vergüenza, vergüenza, la justicia sin vergüenza. Ahí señalaron al tribunal, a la Agencia 50 del Ministerio Público, a las y los policías como cómplices cotidianos de la violencia feminicida que vivimos las mujeres. Estamos aquí para decir públicamente que Jackie nunca debió ser privada de su libertad. Estamos aquí para denunciar que las condiciones actuales del proceso legal, el exceso de legítima defensa, es una respuesta corta y falsa. Nuestra exigencia es una justicia que tenga en cuenta los crímenes hacia los cuerpos de las mujeres. La legítima defensa nunca será un exceso frente a las agresiones feminicidas. No nos callaremos, no dejaremos de hacer ruido, no pararemos de señalar al MP50, a la fiscal Lucía Reza, al procurador Rodolfo Ríos Garza, a Santiago Ávila Negrón, al Tribunal Superior de Justicia, a Alejandro Fernández y a todos los cómplices, violadores y feminicidas implicados en esta trama. Las manifestantes se trasladaron posteriormente hacia el Hotel Alcázar bajo la consigna: Hotel Alcázar, guarida de violadores. La complicidad también es feminicidio. Ahí colocaron cintas de alejamiento y carteles que lo declaraban clausurado. La mujer del incensario y otras realizaron un ritual a la entrada del lugar con flores y veladoras, luz para las energías de tanto dolor y horror que ha visto ese espacio. En ese lugar, las mujeres terminaron la ruta clausurando el Hotel Alcázar, señalándolo como guarida de feminicidas y violadores. Añadieron que no solamente ahí atacaron a Yakiri Rubio, sino también violaron a un niño del barrio vecino de Tepito en el 2013, y se sabe que otras personas han sido torturadas por la policía cuando el hotel era casa de seguridad antes del 2001. Además de que los vínculos delincuenciales entre el hotel, el MP y los hermanos Ramírez Anaya se han evidenciado con el caso de Yakiri. Es por ello que venimos a señalar y denunciar la complicidad del encargado del hotel, Víctor Núñez, y de la recepcionista, quienes siguen libres y tranquilos a pesar de ser cómplices de las atrocidades que suceden en sus habitaciones y quienes además fueron los que recomendaron a Yakiri lavarse y callarse para no meterlos en problemas. Denunciamos su complicidad con los hermanos Ramírez Anaya, quienes entraron a este hotel a violar como si estuvieran en su casa, teniendo a su disposición habitaciones abiertas para llevar a cabo sus crímenes. Denunciamos a Alejandro Fernández, delegado de la Cuauhtémoc, porque su silenciamiento y su inacción es cómplice de todas y cada una de las violaciones y torturas que han sucedido en este hotel. Y ya que nadie ha clausurado esta guarida de feminicidas y violadores, antigua casa de seguridad, lo cerramos nosotras, recordando a las vecinas y vecinos que si la justicia mexicana es misógina y encubre a todos estos violadores y feminicidas, nosotras no nos callamos y seguimos condenándolos. Cuando terminó la lectura de su pronunciamiento, aparecieron globos con pintura roja que bombardearon el lugar. Finalmente, las mujeres indignadas se retiraron hacia un parque y tianguis cercano y se dispersaron perdiéndose entre las calles de la ciudad. En los oídos de quien esto escribe, queda resonando un mensaje de las mujeres que se manifestaron. Hacer justicia es denunciar lo que ha pasado, visibilizarlo, sacar a la luz la verdad, condenarlo socialmente y señalar la misoginia imperante que estructura los procesos jurídicos contra las mujeres que nos defendemos. Bueno, pues esta es la crónica que nos mandaron. Muchas gracias a Karina Vergara por este aporte. Y bueno, pues también cabe decir que el 8 de marzo, durante la marcha, Yakiri estuvo presente, ¿no?, encabezando esta marcha, dirigió algunas palabras. Y bueno, pues ella sigue con esta idea de que, bueno, lo que le pasó, o lo que yo entiendo, es que intenta como transformarlo en mucha fuerza y en lucha para que esto no le vuelva a pasar a nadie más. Sí, así es. Yakiri sale anunciando la convicción, ¿no?, con la convicción que tiene ella de seguir luchando, ¿no?, haciendo eco de lo que le pasó a ella, pero anunciando que su caso no es especial, ¿no?, lamentablemente, que es un caso que ocurre mucho, ¿no?, no solamente la agresión sexual en sí mismo, sino el castigar, el victimizar, el criminalizar a la mujer que denuncia, ¿no?, la agresión sexual, ¿no? Entonces ha anunciado que va a trabajar al respecto para evidenciar estos casos. Y pues bueno, ¿no?, pues qué chido que ya está fuera Yakiri. Y pues nos vamos con una musiquita. Sí, musiquita. Y regresamos ahorita. Esto es el Gran Quilombo Antifascista. Estamos transmitiendo en Regeneración Radio en el 105.3 de la FM y en www.regeneracionradio.org. Ahí mándenos mensajitos. Están los contactos de Regeneración Radio en Twitter, @regeneracion-r, y en Facebook, Regeneración Radio. Los teléfonos en cabina son 5587-5696, o en Facebook busquen así el Gran Quilombo Antifascista, y ahí hay una página, y por medio de esa página nos pueden mandar mensajitos. Buenísima la página. Ajá, buenísima la página. Y pues un saludo a la banda que nos está escuchando aquí afuera de la cabina de Regeneración Radio, a la banda que nos escucha por el FM, por el internet, y la banda que nos escuchará el miércoles que viene en La Que Huelga Radio. Este programa se retransmite a las 12 del día, los miércoles en el 102.9 de FM y en www.quehuelga.net/diario. Y un saludo a las consentidas del Quilombo antes de irnos al corte musical, a Amanda Chávez, Frijo Monroy, Chucha Volvió y Valentina Xochimesli. Un saludo para la Micaela Montes, para Sofía Magón, que nos están escuchando, para la banda de Valencia de la Biblioteca Ferrer y Guardia. Un saludo para Priscina Olivera, que nos escucha desde Brasil. Y pues bueno, para toda la banda. Espérate, que nos un saludo para el consentido del Quilombo. Un saludo para el consentido del Quilombo. Guara Antonio, te queremos. Y bueno, pues nos vamos a ir con una musiquita y ahorita regresamos. Qué belleza la que tú presentas bajo de ese traje. Qué belleza, mujer, pero que sea más tu coraje. No dejes que nadie te pise, que no te manden. Que lo mejor de ti no lo oculte el maquillaje. Ya deja de tragarte la basura sexista. Ya deja de pensar que mejor es quien mejor vista. Ya deja las revistas, lo que tu vida controla. Porque naciste libre y te hiciste esclava de la moda. ¿Qué importa si el traje entallado es el que te acomoda? Las dos se dieron ya y el hechizo se acaba ahora. Reacciona, deja de ser solo la novia de... Mejor preocúpate por lo que tú puedes ser. Supera las expectativas que de ti creen. Que de veras merezcas el respeto que te den. No te preguntes por qué siendo más. El mundo es del que si este mundo es machista es porque nosotras también. Creer, vencer, tener poder. Mujer, no te limites a lo que te piden ser. Sentir, pedir, salir, huir. No dejes que en tu vida otros quieran decidir. No digo que el papel de mujer sea malo. No hablo de negar un sexo, sino de reivindicarlo. Cásate, pero considera el divorcio. Realízate, pero no solo en el matrimonio. No ataques a otras mujeres con tus comentarios, que aunque sean entre nosotras, sí pueden dañarnos. La lucha por igualdad empezó hace años, porque seguimos entonces con doctrinas de antaño. No reproduzcas en casa la opresión que hay afuera. No llames puto a otras mujeres, no las quemes en la hoguera. Barbie jamás fue como tú, porque tú sí como ella. ¿Por qué te importa tanto ser alta, flaca o güera? Se trata de ser iguales, pero en la diferencia. ¿Por qué entonces vale tanto una apariencia? Si abandonamos ya la sumisión, ¿por qué no la inconsciencia? Hasta la idea que no hay mujer perfecta. Creer, vencer, tener poder. Mujer, no te limites a lo que te piden ser. Sentir, pedir, salir, huir.

la Revolución Francesa, cuando se empieza a tener ya en la época moderna propiamente, ¿no?, que empieza a tenerse, a visibilizarse la mujer dentro de estas luchas, ¿no? La mujer tuvo un papel importante en la Revolución Francesa, empezó a reivindicar sus propias banderas, ¿no? Irrumpe colectivamente en las manifestaciones, en la vida política, en la vida social, ¿no? En la marcha hacia Versalles, en el reclamo de igualdad social entre hombres y mujeres, ¿no? Y también ahí empieza a construirse un reclamo de igualdad dentro de una concepción de lucha de clases, ¿no? Hay que tener en cuenta, ¿no?, que a partir de la Revolución Francesa, ¿no?, empieza a gestarse una serie de pensamientos, una serie de dinámicas políticas de uno y de otro lado, de uno y de otra forma, que van conformando lo que hoy es actualmente la sociedad, ¿no? Y es ahí donde se empieza a conformar este reclamo de las mujeres por una igualdad social, ¿no? Y dentro de los propios movimientos, dentro de la propia Revolución Francesa, ¿no?, comienzan los reclamos de los derechos a la igualdad, ¿no? Que emulan los derechos del hombre que se proclaman en la Revolución Francesa, pero se incluye a la mujer, ¿no? Desde esta reivindicación. Y bueno, ¿no?, el reclamo se fue metiendo conforme fue avanzando el tiempo, se fue metiendo en las luchas obreras, ¿no? Conforme el movimiento obrero se fue conformando, conforme el capitalismo se fue conformando también, va conformando su nuevo movimiento obrero, ¿no? Primero artesanal dentro de esta dinámica mutualista y después propiamente ya un movimiento obrero, ¿no? Y el reclamo de las mujeres también se va metiendo, también va creciendo a la par, ¿no? Y enfrentando dinámicas patriarcales, dinámicas machistas dentro del mundo laboral y dentro del mundo de los movimientos obreros, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Empiezan a enarbolar, se empiezan a construir discursos, ¿no? En el siglo XIX, ¿no? Dentro del mundo socialista, más en específico dentro del mundo anarquista, se empiezan a construir discursos de reclamos de equidad de género, de la equidad dentro del mundo laboral, de la equidad de estar combatiendo con los propios compañeros el que se abra el espacio para que las mujeres participen en igualdad de condiciones, ¿no? Pues es una lucha que se tiene que llevar a la par de la lucha obrera, ¿no? Y pues bueno, ¿no?, ahí se van conformando, ¿no?, reivindicaciones, ¿no? Por ejemplo, dentro del anarquismo tenemos las reivindicaciones del neomaltusianismo, ¿no?, ibérico, por ejemplo, ¿no?, que era una dinámica muy arraigada en el mundo anarquista, ¿no?, donde se pugnaba por una procreación consciente del proletariado, ¿no?, por una libre maternidad, ¿no?, por una libre el ejercer libremente una sexualidad, por la unión libre, ¿no?, por quitar del amor y de nuestras prácticas sexuales todas estas taras, ¿no?, jerárquicas, patriarcales y demás, ¿no? Se empieza a construir como estos discursos, como estas reivindicaciones. Y bueno, ¿no?, a la larga, pues bueno, ¿no?, tenemos un movimiento específicamente de mujeres, ¿no?, por derechos políticos, por igualdad legal, por igualdad laboral, por emancipación, ¿no?, y bueno, ¿no?, esto de la procreación libre, la emancipación sexual, la liberación sexual, ¿no?, y cortar las ataduras, ¿no?, que la Iglesia y el Estado imponían, ¿no?, o imponen, siguen imponiendo, ¿no?, a esta onda, ¿no? Entonces, esta es una parte de la que tenemos que entender, ¿no?, para poder entender lo que se reivindica el 8 de marzo, ¿no? Esta lucha que no es nueva, ¿no?, esta lucha de las compañeras, ¿no?, por ser consideradas en equidad, incluso enfrentándose a los propios compañeros, ¿no?, dentro del propio movimiento, ¿no?, no solamente enfrentándose a los patrones, no solamente enfrentándose al Estado, sino teniendo que enfrentar a las organizaciones obreras, las dinámicas que entran ahí, ¿no? Por el otro lado, a inicios del siglo XX, ¿no?, finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, bueno, se conforma un movimiento obrero bastante fuerte, ¿no? Está en su apogeo un movimiento obrero con reivindicaciones de lucha de clases, también con reivindicaciones concretas laborales, ¿no?, por los bajos salarios y las condiciones precarias de trabajo que existen, ¿no? Además de esto, bueno, hay que tener en cuenta que la mujer en ese tiempo estaba muy presente. De repente nos dicen que en el mundo laboral la mujer no está presente y que el trabajo es para los hombres. Esto solamente es cierto durante cierta época del capitalismo, que es el llamado estado del bienestar, que va de 1930 hacia 1950-60, cuando se masculiniza la fuerza de trabajo y los centros laborales, pero anteriormente pues la fuerza de trabajo era masculina, femenina, infantil, ¿no? Era el capitalismo explotaba a cualquiera que estuviera ahí, ¿no? Después por motivos propios, ¿no? Logra, empieza a sacar a la mujer de las fábricas, ¿no? Pero antes había habido un periodo donde la fuerza de trabajo femenina era muy importante para el trabajo capitalista, ¿no? Sobre todo en ciertos sectores específicos, ¿no? Uno de ellos es la rama textil, ¿no? Donde las mujeres siempre han sido predominantemente la fuerza de trabajo, ¿no? Y bueno, en Estados Unidos el movimiento obrero se venía configurando desde mediados del siglo XIX, ¿no? Primero con grupos artesanos antes de la primera mitad del siglo XIX, ¿no? Que luchaban contra la dinámica industrial, propiamente, ¿no? La industria, la fábrica, ¿no? Y bueno, ¿no? Comenzó a tomar fuerzas en 1840, ¿no? Con reclamos básicos como la reducción de jornales y los aumentos salariales. En ese tiempo el jornal estaba en 14 horas, ¿no? Y se estaba exigiendo la reducción hacia las 11 horas, ¿no? Y bueno, ¿no? Se fue empatándose con las concepciones socialistas que llegaron a América, ¿no? Estados Unidos fue un gran lugar a donde muchos obreros migraban en busca de trabajo, ¿no? De todas partes de Europa, ¿no? Y bueno, ¿no? Ahí fueron llegando también las concepciones anarquistas, marxistas y de las diferentes corrientes socialistas, y fue creciendo el movimiento obrero a la par que estas concepciones, ¿no? En esas tierras. Y bueno, empezaron a generarse una serie de huelgas en las principales ciudades industriales de los Estados Unidos, que sería Nueva Inglaterra, Nueva York, Pittsburgh, Chicago, ¿no? Los grandes centros industriales clásicos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? Dentro de estas ciudades, Nueva York es una de las más importantes porque es el puerto donde llegan los migrantes, es el puerto donde llegan los trabajadores, ¿no? Y tiene una importancia industrial fuerte para los Estados Unidos, ¿no? Ahí está la sede de las grandes industrias. Por lo mismo, ahí empieza a ser sede de los grandes movimientos obreros, ¿no? Se realizan congresos, huelgas, movimientos, no solamente en Nueva York, pero es una de las sedes importantes porque es donde llegan los obreros, ¿no? Donde llega la mano de obra venida desde Europa, ¿no? Y bueno, ¿no? Hacia 1850, 1870, ¿no? Empieza a haber fuertes agitaciones obreras, muchas huelgas, ¿no? Impulsadas por miembros de la Asociación Internacional del Trabajo, ¿no? La Internacional, la Primera Internacional, ¿no? Están presentes en estas historias, son protagonistas de estos movimientos, ¿no? Muchos de ellos son trabajadores migrantes, ¿no? Y en este contexto, bueno, se dan en Nueva York una serie de huelgas con fuertes represiones, obviamente, ¿no? Principalmente hacia 1880 la exigencia concreta era la reducción del salario la jornada laboral hacia 8 horas, ¿no? Se había logrado reducir de 14 hacia 10 y ahora se estaba exigiendo la reducción hacia las 8 horas, se estaba exigiendo eliminar el trabajo infantil, se estaba exigiendo un aumento de salarios y una paridad salarial para hombres y para mujeres, ¿no? Estas son como las reivindicaciones importantes, ¿no? Que se dan en todo Estados Unidos, pero en especial en Nueva York, ¿no? Por lo que habíamos dicho, tiene una fuerte presencia de la industria textil, de la fuerza de trabajo inmigrante y femenina, ¿no? Y es un centro de agitación obrera importante, ¿no? Y pues ya, creo que eso es todo lo que yo tenía de introducción. Ajá, en mi pequeña nota. Solo era un paréntesis. Ajá, era un paréntesis contextualizar. Histórico. Deberíamos irnos con una musiquita para volver con. Nos vamos con una musiquita. Sí, así es, para regresar ya con la mera historia del 8 de marzo, ¿no? Y ver si sí era el 8 de marzo, ¿no? Bueno, pero ahora es el 8. Bueno, pues este es el gran quilombo antifascista. Ahorita regresamos, no le cambien. Dedicado a todas las mujeres del mundo, a todas las mujeres que como nosotras están luchando, a todas las guerreras campesinas urbanas, a todas las hermanas, especialmente a las más negras, especialmente a las más pobres, especialmente a las más gordas. Soy yo, pasa en sí, nunca nadie te habló así, nunca aquí. Chatas, mecates, juguemos nuestro papel en nuestro tiempo. Artificios de rices y postizos son continuación del cuento colonialista. No te cojas pa' eso, deje esa falsa vista. Tienes talento y pregunto, ¿hasta cuándo seremos esta poca cantidad en tarima? Maldita y machista sociedad que contamina. No hay racismo, hipomión, y nosotras de punto en el mismo escalón. No hay verdadera revolución sin mujeres. No flojeras como eres, imperfecta. Yo también como tú he hecho cosas mezquinas. Yo también como tú he esperado por 2 pesos sonada en cualquier esquina. Yo también como tú he sido forzada y llevada a la brutal fornicación.

maquiladora en la casa y en la calle, en la tierra soy maquiladora. Bueno, pues ya regresamos aquí al Gran Quilombo Antifascista, después de algo muy emocionante que más adelante les vamos a compartir. Ya Coyote no cabe aquí de la emoción, pero bueno, ya les contaremos y además vamos a cubrir y todo, así que bueno, ya, al ratito les adelantamos todo lo demás. Siguiendo con el tema del 8 de marzo, bueno, pues hay como información muy... confusa, diversa al respecto. Ahorita Coyote nos estaba hablando un poco acerca de la lucha obrera, sobre todo aquí en aquí en Nueva York. No, en Nueva York, pues. Entonces, bueno, pues tenemos como dos hechos muy relevantes, que es una gran huelga, sobre todo en el ámbito de la industria textil, ¿no? Por distintas fábricas, ¿no? Grupos de obreras que se organizaron. Y bueno, hay un antecedente que fue, no sabemos, hay algunos autores que dicen que fue 8 de marzo, 25 de marzo, últimos días de febrero, pero bueno, estas obreras fueron reprimidas fuertemente por la policía. Tenemos 2 años, la mayor parte de las fuentes dice que fue en 1857 donde se da esta huelga, pero hay otra fecha que es en 1908, que también es en marzo, y bueno, que es... Y también en Nueva York. Y también obreras textiles. También, pero obviamente no las mismas. Donde algunas obreras, al exigir la reducción de la jornada laboral, Y también estaban pidiendo un tiempo para poder amamantar a sus hijos. Ellas son encerradas en esta fábrica y el patrón manda a prenderles fuego, las encierra y bueno, pues ellas mueren ahí quemadas. Entonces son como estos dos hechos muy relevantes que no se sabe exactamente en qué fecha fueron. Hay quienes afirman que efectivamente fue un 8 de marzo, pero bueno, eso no se sabe en realidad con certeza. Ya luego tenemos el antecedente de... ¿cómo se llamaba? Ay, ¿dónde está? Ajá. Bueno, grosero. En vez de que me ayudes, te burlas de mí. Estás buscando. Bueno, pues es que en 1910 cuando Clara Zetkin propone que se haga un día para conmemorar a la lucha de las mujeres o a las mujeres trabajadoras. Es cuando se realiza el Congreso Internacional de el Mujeres segundo. Socialistas. No, eso fue en 1910 y en 1911 es cuando se realiza el segundo congreso y es donde pasa la aprobación, ¿no? Por más de 100 mujeres de más de 17 países reunidas. Bueno, que es que se aprueba. Dicen que en ese momento dijeron que fue el 8 de marzo, pero en realidad, o lo que yo encontré como una información más específica, es que dicen que dependiendo de cada país y de cada lugar y de las condiciones de las obreras, porque estamos hablando que esta fecha nació como una lucha de obreras, se iba a hacer el último fin de semana de febrero, el día que se pudieran organizar, y no se queda como un día específico. Y ya es después que se va retomando el 8 de marzo, porque la mayoría dice que el 8 de marzo fue cuando estas luchas obreras de mujeres tuvieron justamente estos choques represivos, ¿no? El lo que les decía de las manifestaciones que fueron reprimidas y también lo de las obreras que fueron quemadas dentro de la fábrica. Entonces así es como se va instaurando este 8 de marzo, que primero solo se celebra en algunos países de Europa, ¿no? En Alemania, Suiza, Austria, Dinamarca. Ya luego se extiende. Al principio solo había como meetings, no se hacía como tan evidente, pero después ya empieza a retomar fuerza. Según muchos escritores, en Latinoamérica no cobra tanta fuerza sino hasta la década de los 80s, pero sí hay registros de que antes se hicieron cosas, solo que no era tan notorio. Y pienso que no era tan notorio porque aún la Organización de Naciones Unidas no lo había tomado como o declarado como día institucionalmente del sí, Día claro, de la Mujer. ¿No? Durante mucho tiempo fueron conmemoraciones que se realizaban dentro del mundo de las organizaciones obreras, dentro del mundo socialista, pero que no tenían... No, que de alguna manera eran marginales, ¿no? Ahora todo el mundo lo conoce porque nos pasan comerciales, porque ponen los vendedores ambulantes en cada esquina, venden flores diciendo para este 8 de marzo, ¿no? Pero en aquel tiempo era un acto que se vivía dentro de las organizaciones de las diferentes tendencias socialistas, ¿no? Y por eso tal vez no es tan conocido, ¿no? Además, en países donde a principios de siglo, ¿no? Pues obviamente, por ejemplo, países como México, ¿no? Donde se le daba mucho menos cobertura, ¿no? A expresiones populares, pues bueno, ¿no? De repente el registro se puede perder, ¿no? Bueno, igual importante decir que en realidad así como lo tiene la ONU, es el Día Internacional de los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Entonces, bueno, pues aquí empezamos a ver cómo se desdibuja totalmente todo el panorama de lucha de las obreras, ¿no? Como un día para festejar los derechos que ha adquirido la mujer con los años o que el gobierno y los estados amablemente nos han brindado a las mujeres y totalmente despolitiza la fecha. Con todas sus chéveres. No sé si lo mencionaste, no te estaba poniendo mucha atención. Ay, estaba bueno. En otra cosa. Pero habías mencionado dos fechas, ¿no? La de 1908 y la de 1857. Sí. Y yo encontré otra fecha, no sé si lo mencionaste, de en marzo de 1911. Se supone que en marzo de 1911 es la primera vez que se celebra. No, yo encontré que también en Nueva York, el 25 de marzo de 1911, semanas después de que había sido realizado un encuentro internacional obrero en la ciudad de Nueva York, en la fábrica de Triangle International Company, se incendió. Justo por eso no la mencioné. Ajá, se incendió y fue, las obreras estaban encerradas por el patrón para terminar el jornal de trabajo y la fábrica se incendió y murieron alrededor de 100 obreras. Esta entonces es otra fecha, pero es el mismo acto y la misma fábrica y las mismas obreras. Ajá. Y pues bueno, ¿no? Nos vamos con una música. Bueno, importante decir que fueron más de 100 obreras, aunque son 126, 140, 157, pero más de 100 obreras perdieron la vida. El chiste habría, aquí sería que, que hubo una serie de actos, de eventos, ¿no? En meses de marzo, ¿no? De huelgas importantes, de movimientos importantes, que eran donde las mujeres obreras tenían una fuerte presencia, ¿no? Las huelgas textiles principalmente son obreras, ¿no? Entonces, por ejemplo, se habla ahí de que en la de 1908 creo eran alrededor de 40,000 obreras en huelga, ¿no? Entonces era una fuerte presencia de la mujer obrera, ¿no? Luchando por sus derechos y metiendo no solamente derechos laborales, sino metiendo algunas cuestiones específicas, ¿no? Hacia el trabajo de la mujer, ¿no? Y el fin del trabajo infantil también, ¿no? Ese es uno de los reclamos principales, era que se acabara con el trabajo infantil en las fábricas, ¿no? Sí, también encontré que la idea de que sea el 8 de marzo es porque el 8 de marzo de 1917 en Rusia es donde empiezan estas revueltas que son nacidas o hechas o respaldadas principalmente por mujeres ante la escasez de alimentos y que, bueno, marca como una pauta en la caída del zar y todo esto de la Revolución Rusa. Entonces dice ahí, ¿no? Encontré varias cosas donde decía ahí que por eso se dice que el 8 de marzo, con todos estos antecedentes de las luchas obreras, como ya lo dijimos antes, bueno, pues es cuando dicen, bueno, en el 8 de marzo se va a quedar, pero tampoco hay como seguridad en ello, ¿no? Hay como mucha información al respecto. Sí, no, la fecha se fue conformando a lo largo de la historia, ¿no? Más allá de la certeza de si todos estos eventos hubieran caído en un 8 de marzo, porque de repente te lo plantean como que sí, todos estos eventos en 1857, 1908, 1909, 1911, todos cayeron en 8 de marzo. Podría ser que no, pero lo importante es que se fue construyendo una memoria colectiva de esta lucha, ¿no? Y que al final, como dice Ojue, ¿no? Fue importante como a partir de 1913 que se empieza a extender mucho esta conmemoración, ¿no? Ante la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y después con esta irrupción de las obreras en Rusia, ¿no? Que marcan una de las primeras grandes manifestaciones contra el régimen, ¿no? Y que anuncian, ¿no? La llegada de la Revolución de 1917, ¿no? Entonces, pero bueno, ¿nos vamos con una musiquita? Sí, vámonos. ¿O quieres decir algo más? No, nada más quiero decir que, bueno, justamente eso que estabas mencionando no importa. La cosa es que ahora tenemos 8 de marzo y, bueno, ahorita vamos a regresar hablando un poco de cómo se ha desdibujado todo este panorama del 8 de marzo. Así es. Pues nos vamos a ir con una musiquita, ¿no? Ahorita regresamos y estamos en el Gran Quilombo Antifascista. Padres, los subnormales no respetan que tengas ideales. Quieren que escuches a pereza, pero no te da pereza pensar. Analizas porque funciona así de mal la sociedad. De nada eras una niña, pero con política se madura. Porque la realidad es cruda, de eso no hay duda. Aunque se empeñen en pintar un mundo Disney, la constitución nos encadena, el rey anda sin ley. Tú y yo lo sabemos, por eso no lo tenemos tan fácil. Como el que por meterla se follaría hasta una nazi. Tal vez ahora te sientas incomprendida, pero créeme que da muchísimas vueltas la jodida vida. Yo estuve hundido muchos años por no hallar gente que tuviera mis inquietudes, hoy me sobra amistad. Estate orgullosa de ti misma por no ser otra tonta, y acuérdate de que no estás sola cuando tu corazón se rompa. Como tú me has sentido, aquí tienes un oído, resistiremos hasta que no quede un oprimido. Tú no estás loca, los locos son ellos, ciegos de ego, impidiendo un mundo nuevo. Ya, solo espero que esta canción te sirva cuando te hagan sentir mal y creas que estás perdida. Pero no, siempre encontrarás el camino. Cada vez somos más, ¿qué pasará si nos rendimos? No dudes en hablarme si algún día acorralada crees que nada tiene sentido y las fuerzas se te acaban. Encontrarás a gente que haya sufrido lo mismo, aunque ahora veas negro el destino. Sabes que sé lo que digo, que no vendré con consejitos baratos, como los que solo notan el corazón cuando tienen flato. Rescato recuerdos para ponerme en tu piel. No dejes que primates te impidan sentirte bien. Eres inteligente, aprende a pasar de lo que digan. Prepotentes con la conciencia podrida, es más, si te ponen verde señal de que vas por buen sendero. Solo por ser distinta reconozco que te quiero. Igual que a quienes luchan combatiendo la maldad de los mercados cuyos millones no les sirven para callar nuestra rabia justificada. Recuerda siempre que mis ánimos están contigo aunque no pueda verte. Como tú me he sentido, aquí tienes un oído. Resistiremos hasta que no quede un oprimido. Tú no estás loca, los locos son ellos, ciegos de ego, impidiendo un mundo nuevo. Solo espero que esta canción te sirva cuando te hagan sentir mal y creas que estás perdida. Pero no, siempre encontrarás el camino. Cada vez somos más, ¿qué pasará si nos rendimos? Te llevan al psicólogo porque quieren que cambies. En plan, gana mucho dinero, no seas un adonadie. Que solo pienses en exámenes, chicos, discotecas. Olvidando tu preocupación lógica por el planeta. Es el colmo. A veces te preguntas cómo no revientas. Pero piensa en el tiempo. Verás cómo arregla esta mierda. Ten en cuenta que ellos nunca podrán sentir tanto. Cegados, amargados con la frialdad de un banco. Canto por ti porque lo mereces, por serte fiel. A pesar de las dificultades, yo no soy Pablo Hasél. Soy alguien que también supo mantenerse firme. Aunque me sobraran casi siempre las ganas de irme. Normal que el psicólogo realidades evidentes niegue. Recomienda no leer a Lenin y ver más la tele. La mayoría están hechos para integrar a la gente en un sistema enfermo. O sea que salud mental cero, me temo. Solo espero que esta canción te sirva cuando te hagan sentir mal y creas que estás perdida. Pero no, siempre encontrarás el camino. Cada vez somos más, ¿qué pasará si nos rendimos? No tiene precio no venderse a la corriente. Vales mucho y ofende quien puede, no quien quiere. Ahora lloras, luego seguirás burlándote de la moda. Toma esto para que tu soledad nunca esté sola. Nunca. Toma esto para que tu soledad nunca se sienta sola. Somos más de los que creemos, a veces lo olvidamos y nos sentimos incomprendidos y solos, pero somos muchos más. Y estoy orgulloso de que a tu edad ya seas una de esas que ven más allá. Por eso te dedico esta canción. Será feminista o no será, la noche nuestra, nuestros cuerpos, las ideas, todo lo que representa, que le jodan a su regla, sociedad de mierda. Solo pienso en la rotura, la loca de 2 de mayo, dan ejemplo de cordura, rescatando toda la historia en los tiempos de la anexa obligatoria. Para mí un puto ejemplo es comandante Ramona, Rosa de Luxemburgo y todas las anónimas. Resisten dignidad, opulencia y arrogancia de un sistema patriarcal que utiliza a las mujeres como un puto material. Me da todo el ascazo tu puta virilidad. La señorita se comporta, guarda las maneras, no se tira pedos, ama de casa, de su hijo y esclava de su marido. Ella no grita, no se altera, tu señora se comporta y miente diciendo que se cayó por la escalera, ahogándose en su llanto mientras se desespera, esperando a un sistema que no la apoya, para ella no hay apenas ayuda. La señorita se comporta, guarda las maneras, te espera con la cena, siempre preocupa por estar bella. Esa señorita que nadie sabía bien quién era, madre, hija, abuela. Hoy la señorita se comporta, pero no guarda maneras. Jódete, me tiro pedos y soy libre como cualquiera. Y soy libre como cualquiera. Ah. Así de triste, viviendo bajo un mundo patriarcal, está la madre, mujeres en general más que importantes. Lucha, fuerza, aguante siempre, las chicas siempre fuertes. Valiente al ignorante, al machote, al que las agrede. Trabajo doméstico, entre términos se equivocó. Quien cuida a tu Kelly, lleva a tus hijos al médico. Patéticos, no se paga de la misma forma y ya es hora de demostrar la igualdad. No se conforma, no, respeta al grupo feminista, la traba. Por intentar abrir los ojos de los que no ven nada. Por liberar la imagen sexista y quitar las cadenas de las que están atadas. Saben que es el amor de verdad. Por la dignidad de aquellas que protegen sus derechos con razón. Pa' muchos babas son solo un coño y dos pechos, corazón y pasión. Por la que nos ha dado la vida y todo el apoyo pa' aquellas que buscan la salida. Miro hacia el pasado, pienso mejor al futuro con conciencia. La mujer no es el objeto de consumo que marca diferencias. Los tipos de personas inventa etiquetas y tareas asignadas. Dime quién tiene interés por las demás mujeres. Feminismo, las labores de dejarlo claro. Capitalismo y patriarcado van al lado. Saben que somos capaces y la paz es igualdad. Tenemos la responsabilidad como clase y como género de continuar este camino de unidad y lucha entre mujeres y varones para el cambio social que necesita nuestro pueblo. La paz es igualdad. Decidir cuándo queremos ser madres y cuándo no. Que participen las mujeres, que participen las que pierden sus placeres. Luchemos juntas siempre. Bueno, pues ya regresamos acá al Gran Quilombo Antifascista. Y pues un saludo para toda la bandita que nos está escuchando por el FM, por la internet, por la gente que nos escuchará por la Que Huelga Radio en el 102.9 a partir del miércoles a las 12 del día. Y pues a la banda que nos escucha acá fuera de la cabina de Regeneración Radio también un saludo. Y pues ya estamos. ¿Y qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Vamos a despotricar un poco. Vamos ¿qué te a despotricar parece? Un poco. Como decía Ojo hace rato, en 1945 la ONU proclama los derechos de la mujer, ¿no? Como parte de su marasmo de proclamas que tienen de los derechos humanos y todo esto. Y a 1975 lo instituye, ¿no? Como ya como una fecha conmemorativa a nivel oficial, ¿no? En 1975 la ONU instituye, como decía Ojue, el Día de los Derechos de la Mujer y la Paz Mundial. ¿Era así? Sí. Suena como paz internacional, pero paz mundial es muy gracioso. Suena como a certamen de belleza. ¿Cuáles son tus objetivos? La paz mundial. Justamente así. Y bueno, ¿no? A partir de ahí viene un desdibujamiento de esta fecha y de esta conmemoración de la mano no solamente de los gobiernos, ¿no? Principalmente de los gobiernos, ¿no? Que como pues están en la ONU, tienen que hacer eco de lo que dice la ONU, ¿no? Y proclamar lo que proclama la ONU, ¿no? Y en ese sentido se empiezan a hacer actos oficiales, empieza a haber un reconocimiento oficial estatal de la conmemoración de la lucha por los derechos de la mujer, ¿no? Pero lo van desdibujando, ¿no? Primero le quitan como la cuestión de clase, ¿no? O sea, son los derechos de la mujer, ¿no? Y le quitan como este enfrentamiento de clase, ¿no? De las trabajadoras frente al capital, ¿no? Que al final de cuentas que se genera dentro de ese contexto, ¿no? Claro que después fue mucho más allá, ¿no? Del mundo laboral o del mundo obrero, ¿no? Pero empieza a haber un desdibujamiento importante, ¿no? Hasta las ridiculeces que vemos hoy, ¿no? Donde los programas de Televisa y TV Azteca, pues bueno, ¿no? Hacen su mención, ¿no? Del Día de la Mujer, ¿no? Te incitan a que regales flores, ¿no? A que mandes una felicitación y una tarjeta de Feliz Día de la Mujer, ¿no? Incitando, sí, un consumismo, pero antes de incitar un consumismo, un desdibujamiento político, un desdibujamiento del contexto de lucha en el que surge esta proclama, ¿no? No, y todas estas informaciones encontradas, ¿no? Al final se trata de cómo transgiversan sus motivos y los objetivos de este día, ¿no? El origen ha sido invisibilizado y las protagonistas de esto han sido desplazadas, ¿no? Para poner en su lugar a la ONU, a los gobiernos, a los estados, ¿no? Al final se le ha vaciado de todo este sentido que tenía, ¿no? De la importancia de la lucha. Y bueno, se ha apropiado de ellos la ideología patriarcal y toda esta comercialización de este día, ¿no? Donde, la banalización, ¿no? Claro, o sea, es que ahora ya hasta con esto se reactiva la economía, porque entonces regalas una rosa y llevas a cenar y te recibes felicitaciones, ¿no? Feliz Día de la Mujer. Este no es un día para celebrar, ¿no? Es un día para recordar, para preguntarnos, para hacernos una autocrítica, para ver qué camino nos queda y qué camino ya recorrieron por nosotras, pero hacia dónde estamos mirando, ¿no? O sea, es una tontería que venga alguien a decirte, qué bueno, felicidades por los derechos que tienes y por lo que se ha logrado. Es como perder totalmente de vista toda la lucha y creo que nos merece incluso, no sé, el respeto de la lucha de las trabajadoras, de las obreras, ¿no? Que en la mayoría de los casos dieron sus vidas por esta lucha y entonces se desdibuja totalmente y es una felicitación en lugar de ser lo que en realidad es, ¿no? Es como lo que hablábamos del 25 de noviembre. O sea, se desdibujó totalmente la lucha de las hermanas Mirabal y entonces ya resulta que es un día donde celebramos que las políticas de Estado, bueno, pues condenan la violencia hacia las mujeres, ¿no? Y le quitan y todo este sentido, ¿no? Y se vuelve un 10 de mayo más, un día del amor y la amistad. O sea, hay cualquier día para festejar y para abrazar, pero no para luchar. Sí, no. Además, los eventos oficiales, los partidos políticos, las organizaciones ligadas a los partidos políticos, los políticos. Toma esto, Marta Lamas. Ajá, toma eso, Marta Lamas. No, los políticos, las políticas, ¿no? Diputados, bla, bla, bla, toda esa gentuza que polula por ahí en la riba social, ¿no? Nos lo plantean como estamos festejando los derechos que ya ganamos, porque ya se ganaron, ¿no? O sea, de repente reducir, sí, el derecho al voto era fue una proclama, ¿no? Una reivindicación muy fuerte, pero no era lo único que se pedía, ¿no? No, pero incluso para las sufragistas el voto no sería nada ahora, ¿no? Porque ellas también le apostaban a un sistema democrático donde de verdad el voto pudiera servir para cambiar las cosas y eso tampoco existe. Y ahora no lo piensan como ya, lo que pasa es que ya tenemos los derechos de la mujer, ya las mujeres tienen derechos, entonces lo festejamos y por eso se celebra y por eso se festeja, ¿no? Y por eso hay que felicitar porque de repente nos quieren hacer creer que ya estuvo, ¿no? Que con el derecho al voto y una supuesta igualdad jurídica, ¿no? Y digo supuesta porque en la práctica no lo es, ¿no? Como si ya eso fuera, ¿no? Cuando la lucha siempre ha sido más allá del solo voto o de solo la cuestión jurídica, ¿no? Una apuesta hacia transformar la sociedad de fondo, ¿no? Sobre todo desde las visiones más radicales, ¿no? Que muchas veces son el origen, ¿no? O donde se catapultan estas luchas, ¿no? Desde el anarquismo, desde los pensamientos socialistas, ¿no? Que apuestan a algo más radical que solamente el tener derecho a votar o el ser consideradas, entre comillas, iguales ante la ley, ¿no? Pues bueno, ¿no? Eso va desdibujando, es ya lo logramos, ya no hay nada por qué luchar, ¿no? Y entonces viene la banalización y después de la banalización viene la comercialización de este día, ¿no? La comercialización nuevamente, ¿no? Del celebrar a la mujer, ¿no? Marcando esta celebración como un día más de comercialización, de consumismo, ¿no? Que no se está tan generalizado, pero se empieza a ver, ¿no? Se empieza a ver en los cruceros, te venden rosas, ¿no? Porque es el Día de la Mujer, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? Es ahí todo un desdibujamiento que apunta, por un lado, hacia olvidar que todavía no se gana, ¿no? Que la lucha en mil sentidos y en mil aspectos no la hemos ganado, ¿no? Porque no hemos logrado transformar esa sociedad hacia lo que debería ser o hacia lo que proponemos que sea, ¿no? Y en segunda, que no basta con eso, ¿no? O sea, y desdibujar la historia, el que se pierda la memoria, ¿no? De las mujeres obreras, campesinas, indígenas, migrantes, que día a día, no solamente que lucharon a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, sino que en el día a día están luchando, ¿no? Hoy, actualmente, incluso por mismas reivindicaciones muy similares, ¿no? A las de hace 100 años, ¿no? La jornada de trabajo, ¿no? Si uno se va a las zonas maquiladoras, pues bueno, la mayor parte de la fuerza de trabajo de las maquiladoras son mujeres. Trabajan de entre 12 y 14 horas al día, ¿no? Entonces, pues sí, sigue estando presente esta condición de explotación y de dominación que dio origen a estas luchas, ¿no? Pero de repente quieren hacernos creer que ya pasó, que ya se olvidó, ¿no? Que las mujeres que lucharon fueron aquellas, ¿no? Y que las de hoy ya no luchan porque ya están contentas, ¿no? Y que olvides esta historia, ¿no? De luchas, de enfrentamientos, ¿no? Y que ya no hay que recordar eso, ahora hay que recordar celebrarlo, ¿no? Sí, bueno, no creo que un poco sería como el llamado a que no nos despojen de, no sé, de la condición crítica, revolucionaria y transformadora que tiene este día, ¿no? No es cualquier día, pero sí es como una lucha de todos los días, ¿no? Creo que solo es ese llamado a recordar, ¿no? Simplemente. Pero como toda esta otra parte que viene, por ahí estaba escuchando al que vive en Los Pinos y decía que su gobierno combatía la problemática de la mujer o una tontería así. Nos hemos pasado a ser un problema. Creo que es como muy difícil tratar de combatir con todos estos esfuerzos, ¿no? El IN Mujeres aquí en el DF hizo una campaña de pancartas y de, ¿no? O sea, como estarnos tragando todo este choro de que ya está resuelto porque ya nos dieron, ¿no? Como estas leyes vacías donde es repudiada la violencia hacia la mujer, pero sigue pasando y sigue pasando porque no necesitamos esas leyes. Lo que necesitamos es una transformación, que de verdad las cosas puedan cambiar, y eso solo lo podemos hacer con una lucha social y una lucha constante. No es como que alguien te lo va a dar y además te lo está dando y te lo está... lo usa para desdibujar todas las luchas que nos predecedieron, ¿no? No sé cómo. Sí, no, pues esta situación, ¿no? De la apuntan a nuestra desmemoria, la apuntan a que perdamos la concepción de que hay que luchar, ¿no? Nos plantean que la lucha ya se dio, que la lucha ya se ganó, que la lucha ya está terminada, que no hay nada más que pedir porque en este mundo pues ya tenemos democracia, ya las mujeres votan, ¿no? La ley dice que son iguales. Cuando la apuesta es a transformar la sociedad desde abajo, desde nosotros mismos, desde la práctica cotidiana, una ley no va a acabar con la violencia hacia la mujer, ¿no? Porque no puede, ¿no? Porque la única manera en que podemos acabar con esto es transformar nuestra concepción, romper con nuestras concepciones de dominación, romper con nuestras concepciones de explotación, romper con nuestras concepciones jerárquicas de creernos más que el otro, de creernos tener la posibilidad de ser dueños de la integridad del cuerpo, de la sexualidad, del deseo, del cuerpo de la otra, ¿no? De sus ideas, de todo, ¿no? Entonces, más por allá va esta apuesta, ¿no? Más por allá va estas luchas, a eso le apostaban. Y esto se le apuestan a que nosotros olvidemos eso, ¿no? Y a que pensemos que ya fue, que ya lo ganamos y que ya no hay nada por qué luchar y que vayamos perdiendo esa memoria colectiva que nos remite hacia que las cosas las tenemos que lograr, como decía Ojuela, ¿no? Luchando, ¿no? Muy bien. Ajá. Pues vámonos con una musiquita. Nos vamos con una musiquita y ahorita regresamos. Esto es El Gran Quilombo Antifascista, transmitiendo en Regeneración Radio. Parte esencial de la identidad nacional y fundamental en la dieta de los mexicanos. Los pueblos indígenas, primeros pobladores de nuestras tierras, siguen siendo la mayor parte de la población rural y continúan, a pesar de las dificultades, sembrando un maíz que es indispensable para la suficiencia alimentaria. Regresar después de un día de caminar, el sol es testigo, ¿qué más podré yo esperar?

luchar codo con codo. Si tocan a uno, nos tocan a todos. Pues ya llegamos, regresamos acá al Gran Quilombo Antifascista, prácticamente para cerrar el programa de esta semana. Y, ojo, está aquí en plena carcajada. Yo creo que le están haciendo cosquillas. Y no hay nadie aquí, no estoy loca. Eso no lo podría yo aseverar, pero no soy psiquiatra. Pero bueno, bueno, pues bueno, antes de entrar con este nuevo segmento, un saludo para Carla Camafrixi, que nos está escuchando. Y pues bueno, ¿no? Para la Sofía Magón, que no escuchó su saludo, pues ahí está otra vez su saludo. ¿Y si nos está escuchando? Dice que nos está escuchando, que se le va el internet, pero que bueno. Ay, unos besotes a la Sofía Magón. Unos besotes a la Sofía Magón. Ay, a Micaela Montes, que creo que tampoco nos escucha, pero besotes también. Y a Fausto de Magón también unos besotes. Y pues, ¿con qué vamos cerrando, Ojue? Vamos cerrando. ¿Tienes algo que decir, que apuntar? Pues ya despotricamos, creo, bastante. Ajá, ya hicimos lo nuestro. Pues igual, bueno, si vas a decir algo más del tema, si no, quiero hacer una invitación importante. Pues, a bueno, propósito, yo creo que esto, para cerrar el tema, ¿no? A la apuesta de nosotros, de nosotras como anarquistas, es justamente que la transformación de esta sociedad no pasa por una transformación de leyes o una transformación del aparato estatal y de todas sus ramales, sino que pasa por transformar nuestras dinámicas, pasa por transformar nuestras concepciones de nosotros mismos, del otro, de la otra, ¿no? De cómo nos relacionamos, de cómo nos construimos como colectivos, ¿no? Y que justamente ahí esta transformación es posible solamente en medida en que destruimos nuestras concepciones de dominación, de superioridad, de jerarquización y de explotación, ¿no? Y que es una tarea cotidiana, constante, ¿no? Es una de esas revoluciones que no terminan y que no empiezan nunca, ¿no? Que están constantes y no puede ser de otra manera, ¿no? No es que un día tiremos el patriarcado y ya podamos hacer fiesta, sino que tiene que venir una construcción constante, colectiva, ¿no? Y esa es la apuesta, ¿no? Esa es la apuesta desde acá. No la apostamos a que haya una institucionalización de las luchas, no la apostamos a que haya una conmemoración oficial, ¿no? La apostamos a no olvidar todo lo que ha costado, lo que se ha logrado arrebatar, ¿no? Y a no olvidar que nos lo están queriendo arrebatar otra vez, ¿no? Y que la única manera en que lo vamos a lograr echar para atrás es luchando, ¿no? Claro, igual un poco decir que creemos, ¿no?, que es importante como hablar de estas fechas, no por el asunto de las efemérides, sino porque creemos que también este despojo de nuestra propia historia también lo podemos revertir de esta forma, ¿no? Nombrando a las y los protagonistas de ella, ¿no? A las y los verdaderos y verdaderas, ¿no? No permitir que nos despojen también de nuestra capacidad transformadora, creo, es importante, ¿no? No necesitamos que nos den nada, ¿no? Lo que necesitamos es organizarnos y transformarnos a nosotras y a nosotros mismos y así también a la sociedad. Así es, cuestionándonos, yo creo que ese es el primer paso, cuestionándonos como hombres, como mujeres, como colectivos, ¿no? Y cuestionando la dinámica social que impera, ¿no? Y pues bueno, ahí está la apuesta y nos vamos a ir con las invitaciones. Antes de irnos a las invitaciones, Frijo Monroy dice que también ella quiere besos. Pues besos para Frijo Monroy. Y un saludo para Frida, que está baile y baile con la música que ponemos. Pues hay un saludo para Frida. Nos piden también saludos para el Che y a la bandita que se está recuperando por las agresiones que sufrieron en días pasados. Habría que hacer mención de esto. Claro. ¿No? La semana pasada, ¿no?, un grupo de alrededor de 35-40 personas llegó, irrumpió en el auditorio Che Guevara de manera violenta, ¿no? Prácticamente torturó a los compañeros que se encontraban ahí en el Che, ¿no? Golpes, descargas eléctricas, ¿no? Incluso disparos de una pistola de balines, ¿no? Para quitarles el auditorio. Al final, bueno, pues de principio parecía que era un golpe orquestado por las autoridades, ¿no? Para aprovechar un conflicto interno, una pugna interna por el control del Che. Al final parece que no fue así, ¿no? Que otro grupo, ¿no? El grupo de la llamada coordinadora Che Guevara, ¿no? Es el que estaba intentando recuperar el auditorio, ¿no? Y pues está el testimonio de un chavo que venía de la Escuela Normal de Tenería, ¿no? Que lo trajeron para recuperar el Che sin explicarle a qué venía, ¿no? Simplemente le dijeron, tenemos que retomar el espacio, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Fue una situación bastante violenta, ¿no? Los compañeros fueron sometidos a golpizas, ¿no? Fueron lesionados, fueron heridos, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Ellos están haciendo la denuncia, ellos identifican a los agresores como parte de la coordinadora Che Guevara, ¿no? Y bueno, también por ahí habría que decir, ¿no? El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo reconoció a los agresores como sus compañeros, ¿no? Entonces ahí es cuando ya de repente no queda como mayor duda, ¿no? De quién orquestó este golpe. Pues solidaridad para los compañeros que están en el Che, ¿no? Resistiendo, que sigan con la chamba, que sigan construyendo los proyectos que están haciendo, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Que quede saludos claro para ella. Que el que actúa como actuaron estos agresores no son compañeros, ¿no? No se les puede llamar compañeros, ¿no? Y pues bueno, ahí está. Invitaciones. Invitaciones. ¿Tienes una a la mano? Sí, tengo una a la mano, tengo varias a la mano. Sácala a la mano. Ahí está. Y bueno, va a haber un foro este jueves 13 de marzo a la 1:00 p.m. en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en el plantel Tezonco, sobre la persecución política en México con el caso de Mario González, el compañero que está preso desde el 2 de octubre pasado, condenado a 5 años y 9 meses de prisión, ¿no? Pues bueno, ¿no? Va a ser ahí en la UACM de Tezonco. Es el jueves 13 a la 1 de la tarde en la calle Prolongación San Isidro 15, Lomas de San Lorenzo Texonco, en Iztapalapa. Va a estar Miguel Ángel García, profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM, José Enrique González Ruiz, del posgrado de Derechos Humanos de la UACM, y José Martínez Valero. Y va a estar Nuria Ramírez por parte del plantón de Tepepan. Entonces, pues ahí está la invitación a la banda que le caiga. El caso de Mario González, el compañero sigue preso y pues no podemos dejar de luchar por su libertad. El Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, en el marco de su programa de investigación feminista, invita a la conferencia Feminismo Comunitario por Julieta Paredes, de Mujeres Creando Comunidad, el jueves 13 de marzo del 2014 a las 5. Esto será en la Torre 2 de Humanidades, en el cuarto piso, en Ciudad Universitaria, ¿no? Julieta Paredes Carvajal es integrante y fundadora de la comunidad Mujeres Creando Comunidad. Va a estar, yo creo, muy chido. Trae un libro que va a presentar acá. Y bueno, pues ojalá le puedan caer. Así es. Bueno, por acá tienes más. ¿Tienes más? No, creo que no. Espera. Bueno, tengo varias acá, ¿no? Este miércoles a las 5 de la tarde en el Che Guevara, un taller de jarana del sur de Veracruz, ¿no? Entonces, a la banda que le interese jaranear, pues ahí está, ¿no? El miércoles a las 5 de la tarde en el Che. Tenemos la presentación del Pocito, del Espacio Autónomo y Autogestivo de Barrio El Pocito, este viernes 14 de marzo, de las 12 del día a las 8 de la noche, ahí en el Deportivo Azcapotzalco Reynosa, este espacio que fue recuperado por la banda de los pueblos, barrios y colonias de Azcapotzalco, y bueno, ¿no? Van a ser un espacio autogestivo, ¿no? Que ya fue remodelado y están chambeándolo ahí, pues ahí para la banda que le caiga, pues ahí está, es el viernes 14 de 12 del día a 8 de la noche. Va a haber música, va a haber hay pláticas y pues el chiste es que le caiga a la banda de por el norte de la ciudad y de todos lados, pues que le caiga ahí al Pocito. Tenemos también en Monterrey una serie de pláticas que se llama Platicando el Socialismo, lectura de Marx, Engels y Lenin. Esto va a ser en la biblioteca El Portón Negro, ¿no? El sábado 15 de marzo a las 6:30 de la tarde, ¿no? Ahí cáiganle, ¿no? Si ustedes buscan así Biblioteca El Portón Negro, pues van a encontrar el Facebook y ahí se pueden enterar, ¿no? Es este sábado. Y tenemos la Rodada por la Libertad. Este 26 de marzo a las 12 p.m. recorrido, Rectoría de CU a el plantón de Tepepan. Al llegar, comida vegan y no vegan, teatro callejero, poesía, música, facto y crismo, voces clandestinas, rifa por los presos, abajo los muros de las prisiones, el plantón por la libertad de Mario. Ahí está, también en Zacatecas va a haber un encuentro Construyendo Prácticas Libertarias que se va a realizar el 17 de abril a las 12 del día y el 20 de abril a las 3 de la tarde, ¿no? Se convoca a los libertarios a participar en este encuentro, ¿no? También si buscan en el Facebook Encuentro Construyendo Prácticas Libertarias en Zacatecas, pues bueno, ahí le pueden encontrar la información, ¿no? Es importante aglutinar estos esfuerzos, discutir, reflexionar sobre lo que está pasando en el movimiento libertario, ¿no? Y cómo podemos potencializar nuestras chambas, pues ahí está, ¿no? Este encuentro construyendo prácticas libertarias en Zacatecas. ¿Algo más? Algo más, creo que ya. Bueno, aquí tengo un primer encuentro de feminismos, liberación de género, que se va a realizar del 11 al 13 de abril en la ciudad de Cuernavaca. Yo voy ahí. Los temas sugeridos son anarcofeminismos, abolicionismos de género, autodefensa feminista, zapatismo, mujeres indígenas, pueblos en resistencia, migración, feminismos, trata de personas, trabajo sexual, ecofeminismos, resistencias medioambientales, resignificación de las cuerpas menstruales, crítica al amor romántico, poliamor, disidencia amorosa, masculinidades disidentes, lesboterrorismo, pornoterrorismo, transfeminismos, disidencias sexuales, postporno, cuidados sexuales y reproductivos, gordofobia y aborto seguro, ¿no? También en Facebook, si le dan primer encuentro de feminismos, liberación de género, pues van a encontrar como la información, ¿no? De esto se va a realizar el viernes 11 de abril, es cuando empieza, y termina hasta el 13 de abril allá en Cuernavaca, Morelos, para la banda que le pueda caer y que le interese.